de tierras lejos de aquí. Hablaban de un dios guerrero, pueblos al norte de aquí. Creen aún en su fuerza, en su poder inmortal, y el cabalgando espera en la oscuridad. Dueño y señor de la guerra, dios de furia inmortal, guía en las batallas al día. Dueño y señor de la guerra, dios de furia inmortal, guía en las batallas al día. Pueblo atado a su historia, intentando salir, confiando que su dios guerrero les permita resurgir y les conduzca en las batallas y les proteja en la lid y les transporte hacia un futuro. Dios guerrero, creo en ti. Dueño y señor de la guerra, dios de furia inmortal, batallas.